Evitar comer alimentos con varios etiquetados de advertencia sobre la calidad de los alimentos. Reducir el consumo de alimentos con tres sellos de advertencia para arriba. Tratar de no comprar diariamente comida congelada. Tiene el doble de productos con conservantes. Evitar comer comida chatarra frecuentemente. Comer alimentos frescos es mejor. Estar consciente de lo que comemos, ya que todo en exceso es malo. Si querés comer snacks, comprá maníes, pistachos o frutos secos. Comprá en almacenes y fijarse en los ingredientes. Evitar comprar productos light, ya que no todos son saludables. Tienen muchos edulcorantes. Estar consciente de lo que comemos, ya que todo en exceso es malo.